tierra que moja la laguna. Te transmito mi amor de luna y gloria. Que no quede sin escuchar mi onda alma ninguna. Desde aquí, desde la voz de la victoria.